tome el control, Dios mío, en este lugar. Que sea tu espíritu hablando a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Estamos viviendo, hermanos, los tiempos finales. Y si no son los tiempos finales, son los tiempos, hermanos, que Jesús dijo que serían principios de dolores. Y nosotros estamos viendo una sociedad fraccionada. Estamos viendo, hermano, un pueblo fraccionado. Estamos viviendo en un país donde últimamente, hermano, la división ha gobernado en esta nación. Vemos, hermano, blancos atacando negros, negros atacando blancos, los blancos atacando a los hispanos a los asiáticos a los hispanos, y así, hermano, se va dando una gran cadena de división sobre la faz de la tierra. Pero lo más terrible de esto es que no solamente, hermano, en el extracto social se está dando este tipo de divisiones, sino también dentro del pueblo de Dios. El pueblo que se hace llamar de Cristo, el pueblo que se hace llamar un solo cuerpo, está lastimosamente dividido, está lastimosamente fraccionado. Pero aquel pueblo que le cree a la palabra de Dios no se divide. El pueblo que le cree a la palabra de Dios no. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, que Dios es bueno. Si me ve que me pongo muy colorado, no se preocupe. Que no me voy a reventar ni enojado que estoy tampoco. Esa es mi forma de predicar. Aleluya. Y yo no critico al que predica suave, que lo haga así. ¿Verdad, hermano? No hay que criticar, gloria al Señor. Hay que gozarnos con la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora, hermano? Y entonces, hermano, las cartas a Timoteo, la carta de Tito, son cartas pastorales, donde se le da consejo a estos jóvenes pastores para que puedan dirigir la obra del Señor. Y en estas cartas, hermano, Pablo le dice a Tito, en esta carta, y le dice, palabra fiel, es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Aleluya. ¿Cuáles son esas buenas obras, hermano? Dale de comer al que tiene hambre, vestir al que está desnudo, visitar al huérfano, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha, aleluya, delante del mundo. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? La palabra de Dios es fiel y es firme para con cada uno de nosotros. Pero lastimosamente encontramos un pueblo ocioso, un pueblo ocupado, no en las cosas que le edifican, no en las cosas, hermano, que llevarán a Jesucristo, hermano, a lo más alto para que la gente pueda conocerlo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Lastimosamente la mayoría de creyentes hoy, en lugar, hermano, de estar ocupado haciéndole una buena habitación a una viuda, ¿en qué estamos? En peleas de que yo sé más, que aquel sabe menos, hermano, y todas estas cosas y todas estas peleas de genealogías traen contenciones al pueblo de Dios y traen división. Y la división no viene de parte de Dios. La división, aleluya, no viene. Alabe a Dios, que Dios es bueno en esta hora. Ahora voy a explicar eso, hermano. Porque algunos creen que Dios no divide. Dios sí divide. Pero Dios divide para lo bueno. Quiero que escuchen bien esto. Por ejemplo, en el desierto se hizo una división. Y Moisés dijo, los que están por Jehová, que vengan conmigo. Gloria a Dios. Y los que están del lado de Coré y de su séquito, quédense al otro lado. Ahí se hizo una división. Aleluya. Para lo bueno. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Pero, oh, gloria a Dios, a su nombre damos la gloria. Porque no podemos unir lo bueno con lo malo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? En Sodoma y Gomorra encontramos una división también. Incluso Abraham, en la intercesión que hace delante de Dios, le dice: vas a matar al malo con el bueno, vas a destruir al justo con el injusto. Gloria a Dios. Y Dios le dijo: no. Por eso, Señor, déjame decirte: si hay 50, tú destruirías la ciudad. Por amor a esos 50, yo no la destruí. Aleluya. Mire qué tremendo Dios, hermano. Pero en ciudades tan gigantes como Sodoma y Gomorra, solo habían 4 justos, hermano. Y que no eran muy justos, que se digan. Sonríe que Cristo le ama. Aunque la Biblia testifica de Lot como un hombre justo que afligía su alma. Pero Lot, hermano, después de que es salvado, comete uno de los errores más terribles que un cristiano puede cometer: emborracharse por el dolor de haber perdido un familiar. Sonríe que Cristo le ama. Se dejó caer, hermano, en la depresión. Se dejó caer totalmente, hermano, en la perdición. ¿Y a dónde se refugió? En el alcohol. Comenzó a tomar, que sus hijas dijeron: bueno, yo creo que todo el mundo fue destruido. Tenemos que acostarnos con nuestro padre para que la descendencia no se pierda. Se acostó una noche con él y ni sintió. La otra, la segunda noche, lo volvieron a emborrachar y se acostó la segunda con él, naciendo, hermano, de aquel incesto los dos más grandes enemigos que Israel ha tenido en la historia. Sonríe que Cristo le ama. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Yo como que los noto con hambre estos hermanos hoy esta noche, hermano. O vinieron muy llenos, vienen con hambre, que no pueden adorar la gloria de Dios, hermano. Que no creo que sea con hambre, hermano, porque aquí hay comida hasta para tirar para arriba en esta nación. Y el primero que causa una división se llama Satanás. El padre de mentiras. Homicida desde el principio. Escuche bien esto, hermano. El diablo no está jugando con las congregaciones. El diablo no está jugando tampoco a la iglesita. Y ese es el problema de la iglesia de este último tiempo. Que alguno dice: yo creo que hay que predicar esto. Yo creo que hay que predicar esto otro. Mire, hermano, predicamos lo que la palabra de Dios dice. Y el que es de Dios se somete a esa palabra. Vamos a ver, hermano, en esta predicación, ¿por qué nace el espíritu de división? Número uno, orgullo. Y el orgullo tiene que ver con todo lo que es prepotencia, con todo lo que es orgullo, vanagloria, todo lo que es, hermano, razón en sí mismo. ¿Sabe cómo le llama eso la Biblia? Sabios en su propia opinión. Satanás hablaba con Dios y le decía: Dios, yo creo que esto debe de hacerse así. Y Dios le decía: no, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer como yo he dicho. Aleluya. Pero como el diablo se creyó más que Dios, el diablo comenzó a causar una división en los ángeles que Dios había formado. Escucha, hermano, los ángeles son mayores que nosotros en fortaleza. Quiero que escuche bien esto. El único mayor que los ángeles se llama Jesucristo. A los hombres, dice, les ha hecho poco menor que los ángeles. Y a Cristo le dijo: aleluya, lo ha hecho un poco mayor que los ángeles. Gloria a Dios. Libro de Hebreos, capítulo 1. Ahí está escrito. Sigamos con esto, hermano. Y Satanás, metiéndose en el orgullo, quiso ser como Dios. quiso destronar a Dios, quiso quitar a Dios de su trono de gloria, pero a Dios nadie lo puede deponer, a Dios nadie lo puede quitar, a Dios nadie lo... Ay Dios, yo voy a aplaudir por un montón de ustedes que vinieron mancos en esta noche. El diablo dijo: yo sé más que Dios, yo soy mejor que Dios, yo puedo dirigir mejor que Dios. Mire qué tremendo, hermano. Y el diablo fue minando la mente de los ángeles. Yo me imagino que se le acercaba a uno y le decía: ¿sabes qué? Conmigo vas a ganar un sueldo tocando la trompeta, viejo. Alaba. Y entonces este, creyéndole, dijo: voy a seguir al diablo porque me va a pagar por tocar la trompeta. Sonríe que Cristo le ama, hermano. Y así el diablo va minando la mente. Parece que no soy el gloria a Dios en esta hora. Mira que terrible el diablo, hermano. Allá se vino a otro y le dice: ¿sabes qué? Como que aquí no te toman en cuenta a ti. Ni para cantar un corito te toma en cuenta Dios. Pero si tú te vienes conmigo, tú vas a ser el que dirijas todos los devocionales toda la noche. Parece que algunos no están aquí en esta noche, hermano. Me voy a bajar a ver si están todavía por ahí. Mira cómo el diablo iba alimentando el ego de los ángeles. ¿Sabes qué? Como que este imperio, solo ellos mismos estamos. Eso de alabar a Dios, eso de glorificar a Dios, como que es muy aburrido. Mira, nosotros vamos a poner pelotas de colores y vamos a meter reggaetón para que todo el mundo se mueva. Y los ángeles dijeron: está bueno el jolgorio, está buena la fiesta, dijeron. Vamos a seguir al diablo. Oiga bien, hermano, la cuarta parte de los ángeles los engañó Satanás. Y hoy nosotros nos ponemos a llorar como pastores. Ay, se me fue aquel, me dividió el otro, me dividió aquel. Mire, hermano, si le dividieron a Dios, ¿por qué no lo van a dividir a nosotros? Si le dividieron a Dios. Wow. ¿Sabe, hermano, que las divisiones son buenas dentro del pueblo de Dios? Quiero que oiga bien esto, porque ahí se nota quiénes son verdaderamente de Dios y quiénes no lo son. Por eso el Señor le dijo a Isaías: dejaré un pueblo pobre y humilde que le crea mi palabra. Aleluya. Porque esto no es del que se cree. Esto no es del que se cree rico ni del que se cree sabio. Este es del que se, aleluya, somete a la palabra del Dios vivo. Del que se somete. Levante la mano y adore a Dios si usted puede en esta hora. Yo llevo pastoreando 14 años, hermano. Mientras a la gente no se le dice nada, ellos están felices llegando a la iglesia. Ellos llegan, están ahí, me gustan los cantos, me gusta todo lo que hacen. Pero cuando usted le dice: hermanito, ¿usted quiere ser parte de esta congregación? Claro que sí, pastor. Ok, tiene que congregarse todos los días. Pues nosotros tenemos culto, hermano. El único día que no tenemos culto es el miércoles. Descansan los hermanos, porque yo no descanso. Yo salgo a visitar a los hermanos, hermano, me toca sacar demonios, orar por enfermos, atender llamadas. Aleluya. Una cosa tremenda, hermano. Aleluya. Y mire, hermano, en esos 14 años, yo creo que no nos ajustaría un local como este para meter toda la gente que ha llegado ahí. Tuviéramos que rentar por lo menos un Walmart o un Burlington para poder meter toda esa gente, hermano. Pero ¿sabe qué? La gente no quiere ser confrontado. La gente no quiere compromiso con el Dios de la gloria. Pero aquel que ha conocido realmente a Jesucristo se compromete con la palabra de Dios. Se compromete. Ay, ay, ay, Dios mío. Voy a aplaudir yo, voy a aplaudir yo, hermano. Y aquí hay una palabra que usa el apóstol, dice, procuran ocuparse. Wow. Procuran ocuparse en buenas obras. Pero hoy hay un nivel de ociosidad en la gente, hermano. Usted ve que la gente tiene un deseo de aprender. Quiero que oiga bien esto. Un deseo de saber, pero no de someterse. A mí me llama mucha gente, hermano. Yo quiero saber esto. Yo quiero saber esto otro. Yo quiero saber acá. Yo quiero saber allá. Pero si tú quieres saber, lee la Biblia. No seas pagano. ¿Cuántos hablan de la gloria de Dios? Si tú quieres saber, aleluya, no solamente pregunte, sino que tú investigas por tu propio. Aleluya, ¿cuántos hablan de la gloria de Dios, hermano? La gente me llama y me dice, hermano, ¿dónde van los muertos en Cristo? Léelo en la Biblia, ahí está escrito. Hermano, ¿y dónde está el diablo? Léelo en la Biblia, ahí está escrito también. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Sí, aleluya. Amén, amén. Porque la gente a veces nada más quiere oír y alimentar a mano su ego. Yo sé bastante. Yo sé, yo soy el que más sé dentro de la congregación. Hermano, aquí no está del que sabe más. Aquí está del que es más obediente. Aquí lo que vale es quien es más sometido. Aquí lo que vale para su valor avanza batalla. ¡Oh, gloria a Dios! Aquí lo que vale, ¿dónde está tu obediencia? Evita las cuestiones necias. En pocas palabras, no te pongas a pelear por cuestioncitas que no valen la pena. Hay una pelea dentro de las congregaciones que si la mujer participa o la mujer no participa. Jesucristo no tuvo problemas con la mujer samaritana. El Señor se quedó platicando con ella, hermano, y cuando llegaron los discípulos, dice la Biblia que se asustaron. ¿Qué hace el Señor platicando con una mujer? Pero nadie se atrevió a decirle nada, porque sabían la clase de autoridad que estaba platicando con aquella mujer. Sonría que Cristo le ama, gloria a Dios. ¿Y para qué platicó con ella? Para rescatarla, para... Y de ahí esa mujer se mete al pueblo gritando, encontré al que estábamos esperando. Me dijo todas las verdades y me las dijo bien dichas. Porque ese es el problema de un montón hoy, hermano, que aman la mentira. ¿Sabía usted que el espíritu de mentira tiene, el espíritu de división tiene que ver mucho con la mentira? El diablo le prometió libertad, hermano, a los ángeles, y hoy son esclavos de sus propios pecados. La religión le promete libertad a la gente. Por ejemplo, hermano, los mormones le prometen libertad a la gente, pero ellos pueden tener 5, 6, 7 mujeres. ¿Dónde está la libertad entonces? Los testigos contra Jehová le prometen libertad a la gente y ellos siguen tomando. Siguen bailando, siguen teniendo las mujeres que quieran. Sonría que Cristo le ama. Aplauda si va a hacerlo, ya hágalo bien. ¿Cuántos de ustedes eran católicos, apostólicos, romanos, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces iba a la misa? una vez al mes, allá cuando se moría un burro. Allá llegaba ya, Señor, aquí vengo a verte, y saliendo enamorando a la vecina. Saliendo, hermano, a tomar otra vez, saliendo a prostituirse. Aleluya. Lo que realmente, hermano, cambia la vida del hombre es una relación personal con el Dios de la gloria. Una relación que no le afecta el pecado. Una vez, oh, gloria a Dios. Alaba lo que es bueno en esta hora. A usted no lo va a salvar el ser pentecostal. Hoy usted oye a la gente aquí en los altares decir, adórelo como pentecostal. Mire, hermano, ese nombrecito nos ha causado división. Ahora, yo creo en Pentecostés. Yo creo en el hablar en lengua. Yo creo en los dones del Espíritu. Pero eso de que andemos gritando, yo soy pentecostal, eso nos ha traído división, hermano. Por eso a mí me invitan, hermano, bautistas. Yo le he predicado a bautistas que no aplauden ni alaban a Dios, hermano. ¡Aleluya! Yo he ido a predicarle a los Jesús, solo les he predicado también. Los que creen nada más en Jesús son huérfanos, hermano. Sonríe que Cristo le ama. Y les he ido y les he predicado la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que libera. La palabra de Dios es la que... ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Los católicos dicen, ¿y usted, hermano, menosprecia a María? No, yo respeto a María, porque María es mi hermana. Amén. Amén. No, hermano, pero ella es la madre de Dios. No, ella no, Dios no tiene madre. Jesucristo tuvo madre. Pero Dios no tiene madre. Porque Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es el Dios todopoderoso. El mismo de ayer, de hoy. Parece que ninguno quiere adorar a Dios mucho hoy aquí, hermano. Gloria a Dios. Lo único que nosotros no adoramos a María. La respetamos como nuestra hermana, pero no la veneramos porque es una mujer como cualquier mujer de las que está aquí. Nada más que María no andaba enseñando sus pechos. ¿Están aquí todavía? María no andaba con pantalones calientes en la calle, mucho menos en la iglesia. Parece que no se oye gloria a Dios. María, las Marías de hoy dan miedo, hermano. Sonríe que Cristo le ama. Seguimos. Y hoy hay un espíritu de división. ¿Sabe dónde lo ve usted? Gloria a Dios. En cada iglesia que se mira en las esquinas de los lugares. Por ejemplo, hermano, California. Yo he ido mucho a predicar para allá. Hay iglesias una a la par de la otra y no se llevan. No se llevan. Vaya Maryland. Maryland, hermano, en cada local hay 5 o 6 iglesias dentro de un mismo local. Y yo me quedo asombrado. Y ningún pastor se lleva entre sí. Están en competencia. Están hablando el uno contra el otro y se están difamando. Están, hermano, aleluya, atacándose, están robándose miembros los unos de los otros. Hermano, ¿a dónde va a llegar la iglesia bajo ese espíritu de división? No va a llegar a ningún lado. Pero el pueblo que se mantenga, oh, gloria, ay, ay, ay, Dios. Y los maestros de este tiempo dicen, qué bendición iglesia en cada lugar. Iglesia para hacer negocio. ¿Me estoy yendo? Los pastores de ahora no pastorean por amor a las almas. Es por amor al billete, la mayoría de ellos. Y aunque usted no la vea a Dios, la palabra va en esta noche. La mayoría de pastores hoy, hermano, tienen una competencia. loco. Pastor, ¿y por qué no me toman en cuenta? Sencillo, ¿eh? Porque no hay testimonio en usted. El maridito temblaba cada vez que yo predicaba, hermano. Porque cada vez que yo hablaba de los mandilones, él metía la cabeza abajo, hermano. Como yo, siendo un hombre de Dios, voy a permitir que mi esposa ande enseñando, hermano, su cuerpo. Y además que la mujer que conoce la Biblia, hermano, no se viste como ella quiere, no anda como ella quiere. La mujer que conoce la Biblia se viste como la palabra de Dios le dice, con pudor y modestia, como mujeres que profesan piedad. Y mire qué tremendo como Pablo le dice a Tito, evita todas estas cuestiones que lo que traen es contención y discusiones. Evítalas. Aleluya. En pocas palabras, mantén el vínculo de la unidad en el amor. Nosotros tuvimos un año, hermano, que los miembros de la iglesia ayunaban por hacerse competencia. A ver quién era el que más ayunaba. Y cuando iban a los ayunos, hermano, como yo la mayoría de veces no estaba, pero dejaba a los ancianos que echaran ojito a ver qué era lo que estaba pasando. Y allá se reunían a discutir, hermano. Mire lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe cómo terminaron, hermano? Predicando cada uno por su propio camino. Por eso la Biblia dice, muchos hombres proclaman su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aleluya, solamente el que cumple a la Shohama. Aleluya, solamente el que guarda. Yo voy a aplaudir por ustedes, hermano. Y aquí es donde viene lo más terrible, hermano. Donde dice al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sabe usted lo que significa desechar? Tirar al bote de la basura. Los que dividen iglesias, es bien sencillo. Son basura en el bote de la basura. Nada más que yo lo estoy predicando crudo esta noche. El apóstol Pablo solamente dijo, deséchalo. ¿Pero qué quiso decir? Agarra el envoltorio y tíralo a la basura. Es como cuando usted, hermano, tiene un galón de leche dentro de la refrigeradora. Y usted de repente no se acordó que el galón estaba ahí. Pero cuando usted llega, hermano, ya agarró completamente mal olor. Ya agarró completamente una consistencia que no se puede alimentar. ¿Qué es lo que se hace con ello? Desecharlo completamente. Así es todo aquel que divide la obra de Dios. Así es todo. ¡Wow! Aquí hay divisionistas que no alaban la gloria de Dios porque están divididos en la mente. Es como cuando un músico está tocando aquí, pero no está de acuerdo con los demás. Los demás van por la y él va por re. ¿Sabe por qué no alaban algunos hoy aquí? Porque lo que tienen en la mente es división en sus mentes. El diablo sabía que él iba a traer esta palabra. Porque el diablo llega, hermano, al hotel y mira qué es lo que uno estudió, qué es lo que uno leyó, y el diablo dice, hoy va a estar serio esto. Y como al diablo no le gustan las cosas serias, ni a ninguno, ni a un montón de sinvergüenza que le gusta vivir su propia vida, por eso no se gozan con la palabra de Dios, por eso no se gozan con lo que el Evangelio le dice. en un reino, escuche bien esto, hermano, tan turbulento como el de Saúl. ¿Quién era el hombre que sonaba para sustituir a Saúl? David había sido ungido también. Gloria a Dios. David pudo haber dicho: ¿saben qué? Los que estén con Saúl, quédense con él, y los que estén conmigo, síganme. Gloria a Dios. Pero David dijo: ¿cómo yo le voy a causar una división a mi Señor, el ungido de Jehová? Mientras él esté vivo, yo no puedo hacer nada. Y por eso allá el hijo de Sarvia dijo: si quieres, déjame darle una sola estocada en la sien. Aquí lo dejo enterrado en la tierra o enclavado en tierra, y ya, asunto cumplido. Y David se le quedó viendo y le dijo: está buena la oferta, diablo, pero Dios no trabaja así. Yo estoy esperando el tiempo de Dios, estoy esperando el momento de Dios. ¿Cuántos están esperando el tiempo de Dios, hermano? El otro día un pastor me echó la culpa, hermano, porque la iglesia se le dividió. Ahora quiero que escuche esto, hermano. Yo prediqué la palabra. En medio del movimiento del Espíritu, el Señor me llevó hacia un hombre y le dije: ¿sabes qué? El Señor te está preparando para pastor, pero ¿sabes qué? Espera tu momento. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y el hombre, hermano, no escuchó. Solamente escuchó que Dios quería que fuera pastor, pero no escuchó lo otro, que tenía que someterse hasta que Dios quisiera. Y entonces el hombre comenzó a meterle, mire, basura en la mente a la gente. Y le dividió la obra al pastor. Y el pastor le andaba diciendo a todo el mundo que yo le había dividido la iglesia. Mire, hermano, ese es el problema que tenemos hoy. Que Dios le habla a algunos en profecía y le dice: ¿sabes qué? Tú vas a ser músico. Pero ya aquel con la mentalidad, hermano, que va a ser músico, quiere bajar al que esté en la música allá aquí arriba. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces Dios viene y le habla a este y le dice: vas a ser pastor. Y está vigiándole la vuelta al pastor a ver a qué hora lo desbarranca, a ver a qué hora, hermano, le cerrucha el piso. El Señor reprenda al diablo. Dios no trabaja así. Dios. Yo estuve en una iglesia, hermano, que se pisoteaban los ministerios. Y llegué hasta estar allí en esa iglesia, a tal punto, hermano, que llegué a acomodarme. Yo sabía que era un hombre del ministerio. Pero me hicieron creer que yo ya no tenía ministerio. Y ahí permanecí. Una vez prediqué, hermano, me sentaron 6 meses por una predicación. Gloria a Dios que el Señor llevó a mi papá aquel año, hermano, un hombre de visión, un hombre, hermano, de mucha experiencia dentro del Evangelio. Gloria a Dios. Y cuando llegó, hermano, me dijo: ¿qué haces metido en este lugar? El papá le dije: esta es la única iglesia aquí, pentecostal. Me dijo: tenés que salir corriendo de aquí. Gloria a Cristo. Aleluya. Oiga el consejo de un hombre de Dios, hermano. Aleluya. Ahora, yo entendí que aquello venía de parte de Dios, porque se había detenido completamente el ministerio. Aleluya. Y ese es el problema de algunos pastores. No, hermano, le dan libertad a la gente de poder desarrollar algo, porque ellos tienen miedo. Aleluya. Miedo de que les dividan, miedo de que le lleven la gente, miedo de que le roben el dinero, miedo, hermano, yo no sé a qué tienen miedo, pero aquel que sabe que la obra de Dios no tiene que tener ningún temor. Aquel, wow. El otro día me llamó una hermanita llorando y me dice: mi pastor no me deja repartir comida en la calle. Y le digo yo: ¿y por qué llora? Es que mi pastor no me deja. ¿Y por qué le obedece esa pelota de carne a usted? Porque la Biblia dice que hay que obedecer al pastor que es ejemplo. ¿Están aquí todavía, hermanos? Hay que obedecer al pastor que de verdad cumple la palabra de Dios. Hay que obedecer al pastor que de verdad tiene el testigo. ¡Oh! Esto está tremendo en esta noche, hermano. Pero usted sabe que el pastor es ladrón, ¿por qué se va a someter a él? Gloria a Dios, aleluya. Qué serio está esto hoy, hermano. Los pastores que están aquí, ¿cómo nacieron en el pastorado? Dividiendo una iglesia. Tú no eres pastor, tú eres hijo del diablo, pastor. Oh, y esto se puso serio ya. Usted anda brincando de iglesia en iglesia. Usted no es hijo de Dios. Usted es hijo del diablo y de la división. Parece que no soy el nombre de Dios, hermano. Yo la primera iglesia que tuve, allí nací, allí me crié. Ahí me disciplinaron, ahí me enseñaron, hermano, la palabra del Señor. Hasta que Dios me habló allá en mi país y dijo, ¿sabes qué? Te llevo al país del norte a predicar mi palabra. Y yo dije, Señor, ¿cómo es eso? Si yo no tengo una visa, yo no tengo a nadie allá. ¿Cómo es eso que me llevas para allá? Yo no me quiero ir para allá. Fue lo primero que le dije a Dios. Yo no me quiero ir para allá. Y Dios dijo, es que aquí no es lo que tú quieras, es lo que yo quiera, dijo el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora, mis amados hermanos? Oh, no, no, ¿cuántos alaban a la gloria de Dios en esta hora? Oye, hermano, por eso a mí me molestan muchas cosas. ¿Sabe cómo cuáles? Se las voy a explicar. Que el pastor sea de Guatemala y todo el mundo sea de Guatemala. ¿Dónde están los hondureños? ¿Dónde están los nicaragüenses? ¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde están los puertorriqueños? Se lo voy a explicar. Llego yo a lugares como Alabama, hermano, 100% guatemalteco. Y le digo al pastor, pastor, ¿y dónde están la gente de las otras naciones? No, hermano, que aquí solo nosotros somos. Perdón, hermano. Discúlpeme. Es como el asunto que se da en Guatemala, hermano. Los de la ciudad tienen sus propias iglesias y los indígenas tienen su propia iglesia por allá. Porque los de la ciudad no aceptan a los indígenas y los indígenas no aceptan a los de la ciudad. Eso se llama división. Aquí nadie es más grande que nadie. Aquí nadie. Hay algunos por eso que les da esta pena decir de dónde son, hermano. Gloria a Dios. Hermano, ¿de dónde es usted? No, yo soy de Italia. Y en italiano hablo, hermano. Solo dice mamá mía, pizza, pasta. Pero eso es todo. Sonría que Cristo le ama, hermano. Usted no debe de avergonzarse de donde Dios lo ha traído. Usted no debe de avergonzarse de donde usted nació. Dele gloria a Dios, que Dios es bueno. A mí la gente me ve grande, hermano, güero, blanco, canche. Me dice, ¿de dónde es usted? Yo soy hondureño. Oiga, pero usted no parece hondureño, pero yo nací en Honduras y la moneda de mi país es un indio, se llama el indio Lempira. Así que le está predicando un hondureño indio patarrajado esta noche, hermano. O usted se cree muy acá, gloria, si usted es indio también, levante la mano y adore la gloria de Jehová. Pero como algunos ya están en la USA y caminan con el pecho salido, hermano. Nosotros somos la iglesia más pipirisnaya en Atlanta. Y el diablo se le queda viendo y se echa a reír y dice el diablo eso, piensen eso. Fue la misma mentalidad que le metió a Adán y Eva en el huerto del Edén. El día que ustedes coman de este fruto van a ser igualitos a Dios. Y dijo Eva, eso me gusta, ser igualita a Dios. Cuando el diablo te quiera meter que tú sabes más que cualquiera, tírate de rodillas y dile a Dios que te dio humildad. Tírate de rodillas y pídele a Dios que no te divida. Pídele. ¿Sabes por qué tenemos fama los pastores? Fama de ser ladrones. ¿Usted quiere oír la fama del pastor? Como le hace un buen hondureño. La fama es, ese pastor es ladrón. Ese pastor se está robando acá. Ese pastor se está robando allá. Mire, hermano, yo hace 14 años tengo dos tesoreros en la iglesia. Uno es de Guatemala y el otro es de Honduras. Para que se pongan de acuerdo, está en chino, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ahí se han mantenido casi por 14 años, hermano. Y cuando la gente llega y dice, este pastor es ladrón, digo, tesorero, vengan acá que esta gente quiere oír. Aleluya, lo que entra y lo que sale dentro de esta congregación. Alaba mi alma, la gloria de Dios. ¡Wow! Por esos pastores que están aquí, les doy un consejo. No administren ustedes el dinero de la iglesia. Hay pastores que ellos son secretarios, ellos son tesoreros, ellos son vocales y vocalistas también. Gloria a Dios, aleluya. Sonría que Cristo le ama, hermano. La obra de Dios no hay que dirigirla como nosotros creamos. La obra de Dios hay que dirigirla como la palabra de Dios dice. Como la palabra. Wow, hermano, qué aplauso más ratífico para Donald Trump que lo dio esta noche. ¿Y sabía usted, hermano, que el espíritu de división es el espíritu más hipócrita que hay sobre la tierra? ¿Sabe usted que Donald Trump tiene religión? Pero es racista. ¿Sabía usted, hermano, que Hitler mató más de 2 millones de judíos? Y tenía religión. Era católico, apostólico, romano. ¿Sabía usted que Hugo Chávez tenía religión? Y Hugo Chávez maldijo a Israel. Porque religiosos hay millones sobre la faz de la tierra. Y yo le voy a decir esto esta noche. Aquí hay un montón de religiosos esta noche. Nada más tienen religión. Nada más traen corbata, nada más traen, hermano, camisa manga larga, nada más traen pantaloncito de tela, pero no aman al Dios de la Biblia. El que ama a Dios sobre todas las cosas se le echa de ver. El que ama a Dios sobre todas las cosas trae verdadera adoración. ¿Dónde está? ¿Dónde está en esta noche? Hermano, yo soy cristiano porque yo toco en el piano del altar de la iglesia. Ni Biblia carga ese sinvergüenza. Es el problema de los músicos hoy, hermano. Tocan y tocan, pero no cargan ni una Biblia. Gloria a Dios. Hello. Se saben do, re, mi, fa, sol. Se hacen un queso tocando. Pero pregúntenle un texto de la Biblia, hermano, el mismo de siempre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús lloró, San Juan 11:35. Parece que la gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Que el músico que quiere, aleluya, transmitir lo que Dios le da, tiene que estudiar la palabra. El músico parece que no sabía la gloria a Dios, hermano. Esto es bien sencillo, hermano. Queremos que el espíritu de división salga del corazón. Debemos de ser humildes. Yo estuve en un concilio, hermano, y quiero que escuche bien esto. Y mientras yo estuve en el concilio, yo me sujeté a todo, a todo. Pero llegó el momento que Dios me dijo, llegó la hora de que te vayas del concilio. Le dije, Señor, ¿por qué? Porque aquí no vas a hacer la obra que yo te he mandado a hacer como yo quiero que la hagas. Entonces yo dije, bueno, le dije al jefe del concilio, pastor, me voy. Yo lo amo con mi corazón, pero no puedo seguirme sometiendo a lo que ustedes me están pidiendo. Porque eso a mí me está deteniendo de hacer la obra del Señor. Se molestó, me pidió la llave del templo. Me dijo, usted ya no es el pastor allá en el área donde usted está. Le digo, discúlpeme, pastor, pero usted no es mi jefe. Mi jefe se llama Jesús de Nazaret. Él me dio la llave y él mismo me la va a pedir. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Pero ¿sabe qué, hermano? Hasta el día de hoy, yo llamo al que fue mi pastor. Lo saludo, le dejo mensaje cuando no me contesta. Lo he ido a buscar, ¿cierto o no cierto, mi hermano? Lo he ido a buscar y no lo he encontrado. Yo no tengo, hermano, nada que dividir. Gloria a Dios. Si él quiere molestarse conmigo, es cuestión de él. Pero ¿sabe qué? Me ha contestado la llamada. Y me las ha regresado. Quiere decir que tiene un espíritu afable y apacible. Que eso es de grande estima delante de Dios y de gran testimonio delante de los hombres. ¿Cuánto le? Dios mío, esto está terrible en esta noche, hermano. Ahora, hay una división que la Biblia la habla bien claro. ¿Quiere escucharla? ¿Quiere oírla? Se la voy a leer. Oiga lo que dice la palabra de Dios, hermano. Mire qué tremendo está esto, hermano. Aleluya. Mirad por vosotros mismos. Y casi voy terminando, hermano. Por los que tienen hambre y tienen sueño. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Santidad por dentro, santidad por fuera. El que quiera ser como Cristo debe andar como Él anduvo. El que quiera ser como Cristo debe de caminar como Él caminó. El que quiera ser como Cristo. Wow, esto está tremendo, hermano. Por eso hay un montón de hermanitas hoy que dicen, yo me quiero parecer a Shakira, no a Cristo. Hermanitos que se quieren parecer a los narcos, hermano, pero no a Cristo. ¿Me está entendiendo, hermano? Cristo, hermano, cuando recibía maldición, Él no regresaba a la maldición. Hello. Mire, Cristo tenía un espíritu, hermano, tan sumiso al Padre, que en cierta ocasión dijo, Padre, tú y yo estamos tan de acuerdo que no es necesario que yo te pida nada. Pero voy a llamar a Lázaro y voy a orar para que ellos sepan que tú y yo somos uno. Pero yo no necesito mostrarle a nadie que tú y yo somos uno, pero lo voy a hacer por ellos. ¿Cuántos harán? Ay, Dios mío. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén, amén. Y escúchenme, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y a Dios, tiene Cristo, aleluya. Yo los testigos de Jehová han llegado, hermano, a la puerta de mi casa. Pam, pam, yo les abro la puerta. Sí, le digo, ¿qué desea? Por respeto, ¿verdad? No, quiero hablar de un reino. ¿De cuál reino quieren hablar ustedes? Queremos hablar del reino de Dios. Ah, está bueno. Hábleme, pues. Y ya me dice, mira, ¿usted sabe que el reino de Dios viene sobre la tierra? Sí, está bueno. ¿Y de quién es ese reino de Dios? Ese reino es de nosotros, de los testigos de Jehová. ¿O el de usted? Sí, es de nosotros. Léeme 2 Samuel capítulo 7, Leo, para que vea de quién es ese reino. Y cuando lo leen, hermano, se van para atrás. Porque el reino se le prometió a David y a Israel. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero el reino nuestro no es terrenal. Nuestra casa está allá arriba en el cielo, de donde vino Cristo. Me dijo un testigo de Jehová, muy interesante tu punto, me dijo. Digo, vuelve mañana si quieres aprender. Hermano, nunca más regresó porque no le dieron permiso. Aleluya. Dice, hermano, que yo veo una cosa bien rara, que entre los que se dividen y están en la mentira son sujetos los unos a los otros, y los que estamos en la verdad tenemos al diablo dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Capítulo 6 de 1 San Juan. Se fueron los murmuradores, se fueron los divisionistas, se fueron los que estaban peleando con Dios, pero el diablo se quedó adentro. ¿Sabía usted que en la división se van muchos? Pero el diablo queda adentro de la congregación todavía. Oh, esto está serio. Yo sabía que esto, hermano, iba a desbarrancar cabezas esta noche. Y voy a decirlo bien claro, cualquier pastor que esté aquí, cualquier persona que ejerce ministerio aquí y no lo hace bajo, aleluya, las directrices de Dios, hermano, no está haciendo las cosas como Dios manda, no está haciendo las cosas como Dios lo declara en su palabra. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Pero hoy hay un espíritu de amor. Ya voy terminando, hermano. Una hora más y nos vamos. Cuando un divisionista lo visita a usted y usted le dice, hermano, pase adelante. Mire, hermano, ese ya no es su hermano. Yo los divisionistas los encuentro en la calle y solo le digo, Dios te bendiga. Pues no tenemos nada que platicar. Cada quien por su camino. Hermano, platicamos. No, yo no tengo nada que platicar contigo. Por eso cuando el diablo llegó en la reunión que Cristo estaba haciendo con sus discípulos, Cristo dijo, el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mis manos de aquí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora, hermano? Acuérdense de lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo nos decían. Eso lo dice Judas. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Aleluya, vive Jehová. Gloria a Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Miro al evangelista bien vestido, bonita camisa, bonito saco. Yo quiero ser como él. Mire, allí hay algo malvado dentro del corazón y dentro de la mente. Por eso usted ve que mucha gente dentro de las iglesias observa al pastor. Mire el carro que anda el pastor. Mire cómo se viste el pastor. Y allá, hermanos, se reúnen en las casas y le comienza a decir al hermano, ya viste la troca que anda el pastor. Y entonces el hermanito que tiene oído de basurero comienza a tragarse cualquier basura que le meten. Pero aquel que está revestido con la sangre de Cristo dice: vaya, háblele a otro, aleluya, de su basura. Vaya. ¡A su nombre! ¡Gloria, gloria! Mira, hermano, el chismoso es peligroso. Se daña a él, daña al que lo oye y está dañando a una tercera persona que no está incluida en el menú de esa noche. ¡Gloria, aleluya! Chismoso es peligroso. Por eso cuando usted lo visiten en su casa y comiencen a hablarle mal de un hermano, dígale: ¿sabe qué, diablo? Aquí no hay tiempo de estar hablando chisme. Mejor vamos a tirarnos de rodillas, vamos a orar por el hermanito. Nos vamos a tirar de rodillas, vamos a orar por el pastor. Nos vamos a tirar. Estos son los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Quién es un sensual, hermano? Hasta para caminar, camina así, ¿no? Que no le digan nada. ¿Quién es un sensual, hermano? Es un llorón, es una persona con espíritu homosexualístico. Gloria a Dios. Un sensual, hermano, dice: ay, yo no toco eso porque se me quiebran las uñas. Un sensual apenas habla un poquito fuerte el pastor y dice: esos perros comilones que no van a entrar al cielo. ¡Ay, los perros! ¡Aleluya! Pero aquel que de Dios y conoce la palabra dice: eso es, suelte la palabra, pastor. Aquel que de Dios dice: dele, dele, dele, dele, para que los pecadores no quepan aquí adentro. Me voy a regalar un minuto para que alabe a Dios, hermano. Cualquier creyente que se sale de una iglesia de sana doctrina sin tener ninguna excusa fiable es rebelde. ¿Por qué salí yo de la primera iglesia donde me congregué? Sencillo, Dios me sacó. Dios me dijo: vas para el país del norte, está bueno, Señor, yo me voy. Primero me le opuse, pero después le dije que sí. Y me trajo para acá. Por eso dejé mi congregación. Pero yo estaba feliz ahí. Cuando llego aquí, me meto en otra congregación. Ahí me congregué. Me atacaron, me escupieron, me hicieron de todo, pero yo no me dividí. Allí seguí. Una vez dijo la pastora, escucha esto, dijo: el hermano ahora está endemoniado. Y yo me puse de pie y dije: está bueno, sáqueme los demonios. Y pasé al frente del altar, sáqueme los demonios. ¡Aleluya! La cosa que oró, gritó, pataleó, hermano, y ningún demonio salió. Sonríe que Cristo le ama. Mire, me hicieron la guerra, me sentaron por predicar la palabra como la predico, pero yo seguí ahí. Hasta que llegó mi papá y me dice: tenés que salir de aquí porque aquí están pisoteando el ministerio. Le dije yo, está bien, yo voy a salir de aquí. Y había mucho pecado dentro de la congregación. Le dije, me voy. Y me fui, hermano. Pero ¿sabe qué? Me fui yo solo. No me llevé a nadie, nomás mi esposa y mi hijo. Y los hermanitos llegaban a la casa. Pastor, no me decían, pastor, hermano, nosotros no vamos a venir con usted. No, quédese donde está. Que yo tengo mi propia convicción. Aleluya. Y comencé a viajar 2 horas a la tercera iglesia que he tenido en mi vida. Rock Hill, Sur Carolina. Tabernáculo del Testimonio. Mi pastor en aquel entonces se llamaba Amin Ávila. Y comencé a viajar hasta allá. A los 3 meses de estar viajando, la voz de Dios habló. Y dijo, al hermano Eber, lo quiero levantando obra allá donde él vive. Y yo dije, ponga a otro, no a mí. Aleluya. Así le dije al Señor, yo no quiero ser pastor. Y hablé con el que era mi pastor en aquel momento y le digo, ¿sabe qué, pastor? Voy a levantar la obra, pero otro va a ser el pastor. Y él se lo echó a reír. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El caso es que a los 3 meses había más de 45 hermanos ya. Y nos reuníamos en un apartamento pequeño, hermano. Y llamé al pastor y le dije, pastor, ya somos más de 40. Ven y traiga al pastor. Cuando llegó, hermano, llegó él solito. Dije, ¿y el pastor? No, me dijo, vengo a hablar con este pueblo. Y habló con el pueblo y le dice, ¿ustedes quieren otro pastor o quieren el que ya está? ¿Cómo que el que ya está? Dije yo. Y los hermanos dijeron, si este no nos pastorea, no queremos otro pastor. Me tuvieron que dejar a la fuerza. ¿Cuántos oraban ahí? Y hasta el día de hoy sigo pastoreando y no quiero salir de esto bueno. ¿Cuántos oraban ahí? No quiero dejar lo que Dios me ha dado. ¿Qué he llorado? Sí. ¿Qué he tenido ganas de entregar? Sí. ¿Que me he sentido traicionado? Sí. Pero en ese momento duro es cuando Dios me dice, vete a mi palabra y mira que lo que antes tú vivías, lo estás viviendo, lo viví yo antes que tú. Y Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y Él sigue siendo Dios. Esto les voy a contar aquí entre nosotros y los hermanos de Guatemala que van a oír. Esta semana que pasó, o esta semana en la que estamos, un día de estos me agarró una lloradera, hermano. Así como usted, así como me ve grande, hermano, así viví. Yo soy llorón, hermano. Para ser exacto, el día miércoles, perdón, el día martes, me agarró una lloradera, hermano. Y va de llorar y llorar. Que llegaron a salir estas palabras de mi boca. Esta noche, le dije a mi esposa, voy a reunir a los líderes y voy a entregar la obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué lloraba? Porque yo soltando la palabra con esa boca y el Espíritu Santo llegando a mi mente y diciéndome, vas a ser cobarde. ¿Quién te puso? ¿Quién te llamó? Aleluya. Más lloraba yo, no por lo que iba a dejar, sino por lo que el Espíritu Santo me decía, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso Jeremías dijo, yo ya no voy a predicar esta palabra. No obstante, había un fuego dentro de sus huesos que lo llevó a predicar la palabra de Dios, que lo llevó a velar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Wow, esto está terrible, Espíritu Santo. Por eso el trabajo de la iglesia es este que viene aquí. Y quiero que lo escuche bien, hermano. ¿Quiere escucharlo? ¿Quiere escucharlo? Este es el trabajo de la iglesia. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando usted mira que la iglesia se divide, no hable, no haga comentarios, tírese de rodillas y clame por su pastor. ¿Sabe qué es lo que necesitamos los pastores que hablamos la verdad en este último tiempo? La oración del pueblo. Yo en este camino, hermano, he recibido hermanos que me dicen: mire, pastor, no le va a hacer falta nada. Buena ropa, buenos zapatos, buenos carros, buena comida, no le va a hacer falta nada. Pero a la hora de meterme el puñal, hermano, son los primeros de meterme el puñal. Aleluya. Gloria a Dios. Pero quiero que me escuche esto. ¿Sabe cuáles son los hermanitos que son fieles en la obra? Los que a veces ni hablan. Los que no se meten, hermano, en problemas con nadie. Pero usted los va a ver todo el tiempo tirados de rodillas, orándole al Dios del cielo. Todo el tiempo los va a ver de rodillas. Pastor, aguarda a mi pastor, Señor. Guarda a la esposa, guarda a sus hijos. Levante la mano y adore. ¿Cuántos oran por su pastor en este lugar? A mí la gente me escribe, me llama y me dice: pastor, estamos orando por usted. Le digo: eso es lo que necesito yo. A veces nosotros creemos que el pastor necesita un buen plato de comida. No, hermano, es una buena oración suya la que él necesita. Pero la iglesia del Señor hoy se tira de rodillas, hermano: Señor, dame un carro nuevo, dame casa, dame una vieja nueva, porque esta se me puso fea, Señor. Mátala, o si no, te la mando, Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Esa es la iglesia de ahora, hermano. Señor, dame un trabajo de $50 la hora. Señor, dame un trabajo de $80 la hora. Señor, dame 3 trabajos, dame 4 trabajos. La iglesia del Señor dice: Señor, ven pronto. Mantenga lo que estamos creyendo en tu palabra. Aleluya, Señor. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Sencillo. Edifíquense sobre su fe, oren en el Espíritu, consérvense en amor y esperen la misericordia de Dios para cada uno de ustedes. En vez de estar peleando por tener un puesto en la música, en vez de estar peleando por ser pastor, en vez de estar peleando por ser evangelista, hermano, ocupémonos en estas 4 cosas. Y no habrá ningún problema dentro de las congregaciones. Dice, hermano, que en las 3 congregaciones que yo estuve, yo nunca peleé por un privilegio. Nunca. Solo 3 congregaciones. Algunos de ustedes ya perdieron hasta la cuenta de tanto que han andado brincando con espíritu de chapulín. Sí, hermano, espíritu de canguro, espíritu de saltamonte. Que hay hermanos que le preguntan: hermano, ¿de qué iglesia ven? Ay, hermano, ya se me olvidó de dónde vengo. Y las 3 iglesias donde este servidor estuvo, hermano, yo nunca perdí un privilegio. Siempre allí, mire, buscando a Dios, orando, ayuno. Llamaban a vigilia, ahí estaba yo. Llamaban ayuno, ahí llegaba yo. Porque ahí es donde se echa de ver el buen líder. Primero se sujetó a otro para que otros se puedan sujetar a él. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Mire Jesucristo cuando anduvo con los 2, hermano. Allá se le acercó Pedro: Señor, no vayas a la cruz, no te maltrates. Apártate de mí, Satanás. Mi hijo del diablo, le dijo. De una vez le dijo: apártate de mí, Satanás. Y usted ve a Pedro llorando: ¡ay, me lo usa Satanás! ¡Gloria a Dios! Y hoy hay creyentes que ni le das la mano y ellos van llorando: ¡ay, no me dieron la mano! ¡No me dieron la bienvenida! ¡Ay, no me dieron! Mira, hermano, el que de Dios no viene para que lo vean. El que de Dios viene por su salvación. El que de Dios viene. El que de Dios viene por adorarlo, el que de Dios viene por adorarlo, el que de Dios viene por adorarlo, el que de Dios viene por adorarlo. Cuando tú eres de Dios, tú no necesitas pelear un altar. Yo sabía que Dios iba a descocotar gente hoy esta noche. Hay gente que se muere de la envidia, hermano, por ver a otro participar en el altar. ¿Quieres participar? Ahí está el mundo. Venle a predicar a los drogadictos. Venle a predicar a las prostitutas. Venle a predicarle. Parece que no soy la gloria de Dios en esta hora. Las discotecas están llenas. ¿Dónde están los creyentes? Encerrados en cuatro paredes. ¿Cuándo te has parado fuera de una discoteca y te has puesto a repartir tratados? Mira, Cristo te ama. ¿Cuándo lo has hecho? El otro día en Walmart, a la iglesia, hermano, que pastoreo, que somos un poquito, se fue mi esposa con los jóvenes a repartir tratados, hermano, y los denunciaron en Walmart. Allá hay unos locos repartiendo una tal religión que dicen que son cristianos. Y allá llegó la mamá y le dijo: aquí no pueden estar dando estos tratados, váyanse. Pero vamos a obedecer nosotros, hermanos, a las maldiciones que estos gobiernos han traído a la tierra. Nosotros nos vamos a someter a la palabra de Dios, porque es necesario obedecer a la palabra de Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Póngase de pie, por favor. Yo creo que más claro no canta un gallo, hermano. Hace como unas dos semanas llegó una hermanita llorando a la iglesia. Le dijo a mi esposa: dicen que ustedes son ladrones. Y entonces le dije yo a la hermanita: ¿y usted qué dice? Gloria a Dios. Entonces la hermanita dijo: no, yo le dije a la persona que me estaba hablando mal de ustedes que usted tenía hasta dos tesoreros en la iglesia. Ahora quiero que escuche esto, hermano. El trabajo más excelente que el diablo anda haciendo con la iglesia del Señor es meterle basura a través de su boca. Ese es el trabajo del diablo. El diablo, hermano, nunca se va a venir a una persona fuerte espiritualmente. Quiero que escuche esto. El diablo siempre ataca por la retaguardia, porque es cobarde, padre de mentira, mentiroso. Pero el diablo, hermano, entre más inteligente cree que es, más le echa a perder sus planes el Señor. Ahora quiero que me oiga, hermano. La mayoría de ustedes van a recibir muchas veces gente que les diga: sabes que tú estás en una iglesia equivocada. Quiero que me escuche eso. Y entonces, si usted no está preparado mentalmente y espiritualmente, se lo van a jalar, hermano. Y de repente se fue la familia tal de la iglesia y el pastor: pero ¿y por qué? ¿Qué mal les hice? ¿Qué mal les causé? Pero el espíritu de religiosidad, hermano, es el espíritu que se nota inofensivo. Es como el traidor. El traidor comía con el Señor. El traidor, incluso el tesorero del Señor, ¡aleluya!, el traidor, hermano, fue el que lo entregó y parecía inofensivo. ¿Sabe quiénes son los que tienen espíritu de división dentro de la iglesia? Aquellos que parecen inofensivos, pero tienen basura dentro del corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso mi Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Dios de gloria? ¿Cuántos le aplauden al Dios de gloria, hermano? Para ir terminando, hermano. ¿Quiere ser librado de este espíritu de religiosidad? Viva la palabra de Dios. Ore en el espíritu. Clame. Ocúpese en buenas obras, hermano. Y le aseguro que el diablo no va a hallar cabida en usted. Y como dijo aquel filósofo famoso, una mente desocupada es un taller de Satanás. Gloria a Dios. Ay, por eso no. Y la persona que hoy está ocupada, hermano, en cosas que no son convenientes, créame que es una bomba de tiempo a punto de explotar. Gloria a Dios. Y esto es bien sencillo. El que le gusta el pecado nunca se va a poder sujetar. Siempre va a andar rebotando de iglesia en iglesia. Y aquí hay algunos rebotones en esta hora. Vuelvo a repetirlo, tres iglesias en mi vida. Tres. La iglesia donde nací, la que llegué a Estados Unidos y la que me pastoreó mi pastor en Sur Carolina, y que Dios me llamó a pastorear en esa congregación. Y la iglesia que estoy pastoreando, espero que Cristo venga y me halle en ella haciendo lo que a él le agrada. Ahora yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Cuántos de ustedes necesitan oración? Levánteme la mano, que los amenes no se ven. ¿Cuántos necesitan oración? Levánteme la mano. Todos los que necesitan oración, venga al altar, por favor. Vamos, músico. Venga, Dios le bendiga. Dios bendiga a los que están pasando. Cuando usted pasa al altar, no es porque esté en pecado. Cuando usted pasa al altar es porque necesita la oración. Pase, pase, Dios le bendiga. Hoy los hogares, hermanos, la tecnología los ha dividido. Hay esposas que tienen bloqueados los teléfonos, hermanos. Y el esposo no les conoce, hermano. ¿Me oyó? El esposo no les conoce las contraseñas. Entonces, ¿qué clase de matrimonio son ustedes? Mi teléfono no está bloqueado, mi teléfono cualquiera lo abre. Aleluya. Levante la mano y hable con Dios un momento. Cierre sus ojos y dígale a Dios: líbrame. Y Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego. Sana mi herida. Restáurame, Señor. Derrama de tu espíritu. forma suave, de una forma solemne. Levante las manos, hermano, y adore a Dios un momento. Dígale: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Enséñame a ser una persona sometida a tu voluntad. Su misión estoy pidiendo, dice el Señor. Te pido sometimiento, hija, para ser bendecida, dice el Señor. Tu sometimiento llegará la respuesta que estás esperando. En tu sometimiento, sóteme, hija, soy ahora. Siga adorando a Dios, la iglesia. Siga adorando a Dios, la iglesia, hermano. Siga adorando a Dios, la iglesia. Cuídate, cuídate de ti mismo, dice el Señor. Cuídate de la doctrina, hija. Cuídate. Sometimiento quiero, dice el Señor. Obediencia. El momento va a llegar, hija. El momento va a llegar. No desesperes, dice el Señor. No desesperes. Aprende a esperar. Dios manda lluvia. Que nada te dañe, varón. Y mucho cuidado con lo que oyes, dice el Señor. Pero que nada te dañe. Pelea por tu salvación. Recuerda que esta batalla no se ha terminado. Señor, y que no lo entiendes. Y manda la lluvia, el rocío trabajando, sometido, sometiéndote. llegará la bendición, dice el Señor, pero no te detengas. Gracias, Espíritu Santo. Antes de poder orar, hermano, por diferentes situaciones, sigue tocando, hazlo suave. Quiero preguntar si hay alguna vida que quiere en esta noche venir ante los pies del Señor. ¿Quiere salir de una vida de división, de una vida de seguir sus propios preceptos y sus propios mandamientos? Esta es la noche que usted puede hacerlo. Ríndase ante los pies de Cristo Jesús y le aseguro que su vida será diferente. Usted caminará diferente. Su vida será totalmente diferente. ¿Hay alguien esta noche que quiera rendirse ante los pies de Jesucristo? Levanta tu mano derecha en señal de que quieres recibir al Señor. ¿Alguien en las bancas? ¿Alguien que pasó por aquí? ¿Quieres venir a los pies del Señor? Levanta tu mano así. Nosotros oramos por ti. ¿Quieres salir de un espíritu que te quiere matar? Venga a los pies del Señor Jesucristo. Solo Él te puede ayudar. ¿Hay alguien en esta noche? Esto es para valientes, esto no es para cobardes, esto es para valientes. Valientes que quieren dejar el pecado. Valientes que quieren dejar una vida de disolución, de rebeldía, de rebelión, de murmuración. Este es el camino del Señor. ¿Hay alguien en esta noche? Levanta tu mano, no tengas miedo. Aquí hay almas que están peleando consigo mismas, hermano. ¿Hay alguien en esta noche? 5 segundos y cierro este llamado. ¿Se sabe el pecador? Venga al dulce Jesús. Vamos a cantar, pecador, venga al dulce Jesús. Allá hay unas que están peleando, hermano, con ellos mismos. Espíritu de Dios, pelea. Varón, el Espíritu de Dios te señala esta noche. Tú necesitas al Señor, varón. Urgente. Quisieras pasar y que oremos por ti para que tus pecados sean perdonados. El varón que está parado aquí, el que estoy señalando, ese. Dios le bendiga. ¿Cuántos le aplauden al Dios de gloria en esta noche, hermano? Dios te bendiga, varón. ¿Sirves al Señor? ¿Estás yendo a la iglesia? ¿Dónde estás yendo? ¿Aquí con el pastor? ¿Ya aceptaste al Señor? ¿Hace cuánto? Hace como 5 meses. Quiero que me oiga bien lo que te voy a decir, hermano. Esto no solamente es de levantar la mano una vez. Esto es de servir a Dios constantemente. Entregarse a Él y someterse a Él. Así dice la voz del Espíritu Santo, varón. Yo quiero, dice el Señor, que me busques de corazón y que lo hagas como debe de ser, dice el Señor. Aleluya. Cuídate, varón, y busca al Señor. Hazlo de corazón, varón. Hazlo de corazón. Hazlo de corazón. Aleluya. Hay una vida más, hermano, que quiera el Señor esta noche aquí. O todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Todos son de la iglesia. ¿O hay alguien que quiera venir al Señor antes de cerrar este llamado? ¿No hay nadie más? Muy bien. Cierro este llamado, no la salvación. Gracias, Padre. Hay lágrimas en los ojos de este varón, hermano. Esto más le voy a decir. No voy a hacer la oración de fe con él, porque él está hablando sinceramente con Dios. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? ¿Quién hizo oración por ella? ¿Hizo oración de fe el Señor con ella? Le dijo, hija, tus pecados. O mejor dicho, le dijo, tu fe te ha salvado. Y este varón ha venido con fe hoy delante de Dios, hermano. Está derramando lágrimas. Cuando una persona se convierte hacia el Señor, hermano, no necesita ni que le hagamos oración, hermano. Las lágrimas hablan más que 1000 palabras. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Gracias, Padre. Abre tus ojos, mírame, joven. Mírame. Tienes que cuidarte mucho. El diablo quiere tu cuerpo para estrujarlo. ¿Para qué? Para después burlarse de ti. Eso es lo que quiere el diablo. Cuídate. Y el Señor quiere que te cuides. Pelea contra el mundo. Y hazlo de corazón. Gracias, Padre. Toma, Dios mío, el control absoluto en la vida de esta joven, Padre, para gloria de tu nombre, Dios. Mira, hermano, hay zonas que yo las ando caminando por aquí, que las he caminado, y los olores, hermano, no son agradables. Hay olor de pecado en medio del pueblo, hermano. Voy a volver a decirlo, hay olor de pecado en medio del pueblo. No juegue con Dios, que Dios no está jugando con usted. Cuando yo percibo esos olores, digo, aquí hay una pelea fuerte. Quiero orar, hermano, por aquellos que están enfermos. Quiero orar por aquellas personas que tienen dolores. Quiero orar por aquellas personas, hermano, que tienen enfermedades incurables. Azúcar en la sangre, cáncer, sida, enfermedades venéreas en sus partes íntimas, empeines, sarna, hongos. Queremos orar, hermano, por insomnios, dolores en la columna vertebral, dolores de espalda, dolores en las extremidades, dolores de cabeza o migrañas. Se malizo aquí. Mire, hermano, yo percibo una pelea en el espíritu de aquí terrible, hermano. El diablo dijo, este predicador se va a callar la boca y no va a hablar lo que Dios le dijo. De los que necesitan oración por cualquier enfermedad, las manos levantadas. ¿Qué tiene, varón? ¿Dolor de espalda? ¿Qué tiene usted, varón? ¿Dolor de espalda también? ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Dolor en la columna? ¿Usted, hermano, qué tiene? ¿No tiene nada? Muy bien. ¿Hermana, qué tiene usted? ¿Dolor en su espalda? La hermana que está levantando la mano aquí, tócale la mano, por favor. ¿Qué tienes, hermana? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Su vientre. Muy bien. Hermanas que quieren tener hijos y no pueden, venga, pido oración por eso. ¿Qué tiene usted, hermana? Mucho dolor de cabeza, te pega cada cuanto, pero te pega muy fuerte. Vamos a orar por eso. Una mujer más que necesita la oración, una mujer más, una hermana más que necesita la oración. No hay nadie más. Muy bien.